アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chica, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Los asusté, perdón. I'm sorry. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola. Les saluda su amiga, servidora y confidente, DJ Yaome. Jigai, Natura Ilek, dice DJ Aome, feliz cumpleaños, yeah, muchísimas gracias. Porque el martes, perdón, porque el domingo 3 de febrero, el Super Bowl, también fue mi cumpleaños. Sí, ya cumplí 948 años. Caray, sí me pesan a veces, pero bueno, aquí seguimos, gracias chicos. Y pues hoy tenemos transmisión especial, justamente vengo a celebrar con ustedes mi cumpleaños. Oh yeah, porque Radio Anime Nexus, Alianza Anime y por supuesto ustedes son una parte importantísima de mi vida. Están aquí en mi kokoro, junto al helado y junto al anime, junto a mi familia, por supuesto. Aquí están, mira, al ladito. Hola chicos, hoy la casa invita, hoy invitamos pedidos musicales, claro que sí. Hoy nosotros ponemos la diversión. Oh yes, hoy tenemos auto DJ Aome, por supuesto, para celebrar aquí mi cumpleaños. Por cierto, ya lo celebré yo aquí con mi familia, sanguínea de sangre, ya lo celebré aquí. Pablo BS dice, hola lindo DJ Yaome, feliz cumpleaños doble. Muchísimas gracias. Me imagino que también el programa será doble, ¿verdad? ¿No? Bueno, tenemos 2 horas de transmisión el día de hoy, de 7 a 9 pm, ¿eso cuenta? Porque hoy nos iremos a las 11 de la noche, ¿verdad? No, ¿qué? No, viene el Sensei Inuyasha, ¿qué te pasa? Al terminar, voy a aprovechar, al terminar Alianza Anime, no te pierdas Los Cholos Finos con el Sensei Inuyasha, Tokiji-kun y compañía. ¿Estás de cumpleaños? Yeah, Urashima Keitaro. Bueno, estamos celebrando. Ya pasó mi cumpleaños, fue el domingo 3 de febrero, justamente, pero vamos a celebrarlo hoy. Hoy 5 de febrero, yeah. Traigo muy buena música, muy buena energía. Así que pues, ya lo saben, únanse aquí. Bienvenidos a Radio Anime Nexus. Por supuesto, Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Ay, pues regresando les voy a contar cómo pasé mi cumpleaños aquí con mi familia. ¿A dónde fui? ¿Por qué me fui? ¿Por qué no avisé? ¿Trajiste fotos? ¿Trajiste videos? Ahorita lo comentamos. Jikai, bueno, pues saludos a Pablo Baez, el primero en reportarse. A Carlitos Imán, ¿qué onda Carlitos Imán? Yes. Se feliz cumple las hermanas Fed y Joana. Ah, sí, mi gemela. Ya regresaron de Oaxaca, yeah, diciendo... Ay, ya me ganó el pedo musical. ahorita te ponemos. Quieta. Porque es súper pedo musical, ¿eh? Me gusta mucho esta canción. Me inspira bastante. Dice, DJ oaxaqueñas. Las estilo tamales oaxaqueños. Bueno, pues sí... Sí tengo sangre oaxaqueña realmente, mis abuelos son de Oaxaca, así que pues sí conozco algo de la cultura oaxaqueña y de su gastronomía, por supuesto. Alfredo Espinosa. Hola DJ Ome, reportándome desde después de tanto tiempo para un nuevo San Martes. Ya, yeah. Pedido musical Girl Generation. Oh yes, me encanta ese grupo. Tabo Kun, saludos después de tanto tiempo. Saludísimos, mi querido Tabo, qué milagro. Un besotote hasta Colombia, por supuesto. Arriba Colombia, claro que sí. Bueno, pues vámonos con el primer. Bueno, va a ser doble tanda de pedidos musicales. Me tomé el atrevimiento de ordenar dos pedidos musicales a cuenta de la cumpleañera. Vámonos con Kaleido Star, el opening. Tattoo Kiss en fandom latino, por supuesto. Sigo del tema de Blaze, intérprete DJ Aome, espero les guste. Vamos con esto y enseguida regresamos porque la diversión apenas comienza aquí en Alianza Anime. Recuerda que estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, comenzamos. Es lo que quieres, no te rindas, sé que puedes. Es mejor siempre intentarlo, porque así podrás lograrlo. Y triunfar es lo que quieres, cambiar el futuro puedes. Si quieres todo aclararlo, el amor es necesario. Si un sueño tú quieres Chica, y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. We'll be right back.

chica. Y pues ya regresamos. Gracias, chicos, por seguir en sintonía de Radio Anomena, que eso es la número uno y nada más. Y los covers, DJ, pues ahí estuvo uno, el de Blaze. Espero os haya gustado, espero no haber roto algunos tímpanos. Saludos a los chicos del IRC, a Ram, a Urashima Keitaro, a Hiro, a Marquitos Gómez 2.0, que milagro, a Miki, a... ah, Moja, Mo, oh Dios, Moyaco, a Ness y a Omashi. Saludísimos, chicos, gracias por estar en sintonía. Chica, ¿y qué nos comenta Carlitos Simán? ¿Qué? Ah, Kaleido Star, sí, fue la primera canción. Una de mis waifus, Sora Naigino, yes. La amo. No he visto, fíjate, Kaleido Star, a pesar de que me gusta mucho su opening. No lo hiciste. ¿Qué no hice? Ah, ¿romper los tímpanos? Ah, qué bueno, eso me da gusto. No he visto Kaleido Star, tengo que verla. Mejor ando viendo a Citrus. La amo, dice. Aún más que a Kikyo. Oh, vaya, por Kikyo. Ya mencionamos a Kikyo. Y eso no cualquiera lo tiene. Alguien dijo waifus, comenta Pablo Bese. Ahora no has hecho tu rezo a Kikyo-sama, Pablo Bese. Dice Carlitos Idimán. Es más, este año será dedicado a Sora. Kikyo me tendrá que perdonar. Vaya. Ay, eso me dice una ovación. Qué buena onda. Saludos a Tavo Rodríguez. Saludos después de tanto tiempo. Sí, mucho tiempo, Tavo. Que me desapareciste. Pero qué bueno que ya andas aquí. Saludos a los chicos de Facebook, que ya los vi conectados. No me saludan, pero yo sé que están escuchando la transmisión. Aún así, muchas gracias a ti. A ti, a aquel chico que está viendo a esa gente ahí escuchando a Radio Anime Nexus. Gracias por escucharnos. Omashi dice... Marquitos, no es milagro, lo que pasa es que ando acomodando mis tiempos. Ah, muy bien, Marquitos Gómez. Omashi, felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Ah, es canción, feliz cumpleaños atrasado, DJ. Ahorita vamos a cantar un feliz cumpleaños. Gracias, chicos, GKI, otro año. A pesar de todo, pues llegamos a otro año de vida. Qué buena onda, ¿no? Bueno, para mí sobre todo. ¿Qué nos comenta Carlitos Imán? ¿Qué dijo? O sea, ¿que no la has visto? Vela, te va a encantar. Sí, la tengo que ver, tengo que verla. Ahorita no te preocupes, me hace falta la imagen. Ah, qué bueno. Jorge Ávila dice, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Ay, qué milagrón. Ahora sí encontré la publicación. Sí, perdón, compadre. Que esa vez me ganó el tiempo y estaba ahí. Pero así me preparé, con tiempo. Jorge Ávila, casi un minuto tarde, se la pasamos porque fue su cumple. Bueno, gracias. Tavo Rodríguez, creo que ayer te decía feliz cumpleaños, hoy te lo vuelvo a decir. Muchísimas gracias. Sí, chicos, la verdad, gracias a los que pues me dejaron ahí un mensajito en Facebook. No he podido contestarles, porque ayer llegué justamente de Oaxaca, aquí un estado de la República Mexicana, y pues nos fuimos a pasear y tocó que mi cumpleaños pues lo pasara allá en Oaxaca. Te tomé video, andaba ahí como loca grabándole, haciéndole a youtuber, ahí andaba grabando, nada más falta editar bien el video. Y pues ya que quede todo muy chévere, como dirían allá en Colombia, y pues se los presento la Aumeaventura Oaxaca 2019. Así se va a llamar. Lo vamos a subir al canal de YouTube. Igual que gracias, mi querido Ram. Dice felicidades. Gracias, gracias, compañero. Lo vamos a subir a mi canal de YouTube y pues se los vamos a compartir en redes sociales. ¿Trajiste tamales? Sí, ya me comí uno enterito. Me duele el estómago, de hecho. Sí, traje tamales oaxaqueños. Pues justamente el grito ese de tamales oaxaqueños, justamente viene de ahí, precisamente. Mis queridos ranas, escuches, pues, fíjense que a pesar de la ausencia de mi mami, que ya anda ahí con Kami-sama, pues me la pasé bien. Me apapacharon bastante mi familia. Y pues fue un viaje así, la verdad, la verdad se me pasó avisarles a ustedes, mis queridos ranas, escuchas. Ya ven que siempre yo les comento, ay, voy a ir a tal lado y luego nos vemos y no sé, algo así. Sobre todo cuando cae en días de transmisión, pero como esta vez no cayó en días de transmisión, pues la verdad, ni me acordé de avisarles. ¡Gómenme! Y por ahí se está planeando otro viajecito. Sí, primero que Kami-sama lo permite, pues en abril va a haber otro viaje. Nos vamos a ir a Los Cabos. Los Cabos. No he ido ahí, la verdad, no conozco. Pues pues voy a grabar. Primero que me espero poder grabar. Pues les traigo ahí mi reportaje especial. Ok, pero pues así me la pasé en Oaxaca. Allá hay imágenes, ya cuando les tenga bien el video, ya lo empezamos a comentar, qué les parece. Pero muchas gracias, yo voy a estar contestando sus mensajes toda la semana. Se va de peda, dice Omashi. No, ¿cómo crees? No tomé mezcal. Para nada. El que sí tomó fue mi tío y aguantó como tres mezcales. Pastel, pues hubo un pequeño pastel, pero como estábamos en el hotel y eso, pues no pudimos ni partirlo bien. Miki, ¿deberías festejar con los demás locutores, DJ? Pues sí. Sobre todo con Toquilla, pero pues Toquilla anda allá de espalda mojada. Y yo ando acá en México. Sí, está medio complicado. Hoy es cumpleaños de alguien, comenta Nes. Sí, bueno, no, hoy no, Nes. Fue el domingo. Y casi siempre, fíjense, mi cumpleaños coincide con el Super Bowl. También la otra vez pasó lo mismo. Y por eso algunos lo recuerdan. Tengo que agradecerles al Super Bowl. Que por cierto, ¿quién ganó? Los Patriotas, ¿no? Ganaron, creo. En fin. Y pues así festejamos mi cumpleaños este año, chicos. Pero yo lo quería venir a festejar con ustedes, por supuesto, con Radio Anime Nexus. Mi casa, mi familia. Otaku, como diría. Y pues ya, estamos aquí, por eso dije, pues hoy es día de fiesta, hoy auto DJ Yaome. Y hoy ponemos canciones. Hoy es mi no cumpleaños, comenta Miki. Ok, bueno, pues vamos con más comentarios, chicos. Pero sí voy a estar contestando sus mensajitos. Muchísimas gracias a todos los que pusieron ahí un mensajito de cumpleaños, de feliz cumpleaños, de verdad, se los agradezco de todo corazón, que se acuerden de esta loca mujer. Ok, ¿qué comentan por acá? ¿Qué? A ver, dice, es más, deja de ver Citrus y sus relaciones locas, ya te... ¿Qué es culpo? Es culpo, ¿cómo que es culpo? Y ve que ha leído estar. Te disculpa de ser, ¿no? ¿Qué vas a conocer? ¿Unos cabos? Órale, te oí mal. Porque mis tímpanos se ahormillaron, comenta Carlita Semana. Fargueros, hi hi, moshi moshi. Aquí adelantando páginas y escuchándote, Jika. Y muchísimas gracias. Ya lo hiciste, ¿verdad, Pablo S? Ay, yo no sé para qué te dije. Saludos a Guerrero AX, muchas gracias por la sintonía. Y pues ahorita vemos la imagen que puso. Ya. Ay, gracias, Pablo S. Gracias por colocarla. Saludos a Eduardo Bravo. ¿Qué pasó, Eddie? Hola, usted no ha roto tímpanos, ay, perfecto, qué bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien dijo Citrus? ¿Ya llegamos a la hora feliz? ¿Así? ¿Tenemos hora feliz? No podría... ¡Oh! Muy bien, perfecto, Nes. Y bueno, pues vámonos con más. Jean Carlos dice: hola DJ Yaome, habla del cierre de Anime Móvil y de Anime JT en YouTube. ¿Qué es eso? La verdad desconozco el tema, mi querido Jean Carlos. Está desconectada todo este fin de semana. No sé si alguien tenga información, chicos, que nos pueda proporcionar sobre estos temas. Se los vamos a agradecer aquí en cabina. Kevin Cervantes, buenas noches DJ Yaome. Y aunque algo atrasado, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Qué lindos, chicos. Gracias. Brian Reynoso, happy birthday, thanks. Alberto Chan, saludos DJ Yaomi, felicidades. Jikai, muchísimas gracias. Kevin Cervantes, no me esperaba ese saludo así de fuerte. Y como tengo los audífonos, se me sacó de onda. Ay, perdón. ¿Qué cosa, Pablo Bese? ¿Tú tienes información de eso? A ver, proporcióname información. No seas así. Compartan la información. Jorge Ávila, oh sí, un año más. Me pregunto si las personalidades también cumplen. Pues yo creo que sí, ¿no? Jorge Ávila, yo digo que nos pasemos a maratón de una vez. No. Si viene el Sensei Inuyasha y los cholos finos, ¿cómo creen? No sé, voy a buscar un horario libre en la radio, ¿va? Y que yo también tenga libre, pues para ver si realizamos un maratón. Pedimos ahí permiso al Sensei Inuyasha, por supuesto. Pues organizamos un maratón. Jorge Ávila, bien, bien, más a Oma Aventuras, aquí viene lo bueno. Sí, espero que les guste. Ahora sí, digamos que la primera Oma Aventura en Acapulco fue como un programa piloto. Pero ya me enfoqué mejor, ya tenemos nueva camarita, ya sabemos hacer una que otra toma. Y pues espero que les guste este nuevo video. ¿Cuál fue tu cumpleaños más sad? Mi cumpleaños más sad. Pues hubo uno, creo que el año pasado, fíjate. O antepasado, no me acuerdo. Justamente me peleé con mi madre. No me acuerdo si fue el año pasado, la verdad. Y pues estábamos molestas. Era mi cumpleaños, yo hasta lloré porque yo ni quería celebrar. Porque estaba muy molesta con ella. Y ella fuerzas quería celebrar. Y ya no fue muy agradable ese cumpleaños. La familia molesta, en fin. Pero bueno, mi mami siempre trató de festejarme mis cumpleaños. Ay, pues sí, yo creo que ese fue el más triste, fíjate. Jorge Ávila. Ándale, con que aprovechando que cumples años, ¿eh? Ok, se la pasamos, gracias. Giancarlos Flores. DJ Yome, ya salió trailer de Shingeki no Kyojin, tercera temporada. ¿En serio? Pues compártelo, me quedo. Giancarlo, por favor. Domeki, saludos, DJ Yome. Ya preparando para el programa de este martes cumpleañero. Ah, ya preparado, dice. Para este programa de martes cumpleañero. Muchas felicidades y que te hayas pasado el festejo de maravilla. Más días como el domingo de Super Bowl. Digo, de fiesta y regalos. Gracias. ¿Qué nos comenta Pablo Bese? Es algo larga. ¿La quieres aquí o en el tema? En el tema me quedo, Pablo Bese. Pero pues resúmela lo más que puedas, ¿no? Por favor. Porque acuérdate que además tenemos 2 horas. Ah, miren aquí ya Carlita Simón nos está adelantando algo. A ver, verás que ya DJ Kaleido Aome. Gracias. Dice, uno de los más grandes sitios para ver anime ilegal, o sea gratis, Crunchyroll, al parecer defendió sus derechos de material. Se dice que algunas personas en Japón han tomado acciones legales. Y por lo tanto este sitio y otros más serán afectados. Oh my god. Gracias, Carlitos Iman. Volvemos contigo, DJ Yome. Gracias a nuestro corresponsal, Carlitos Iman. Francisco Menchu, DJ Yome, feliz cumpleaños. Espero que cumplas más años. Gracias, yo también. Que todos sean exitosos. Ay, camisa matóiga. Sabes que siempre nos tendrás aquí para apoyarte, Jika. Y muchísimas gracias. ¿Podrías poner esta canción? Sí, con todo gusto. Vale, gracias. ¿Qué nos comentan aquí? Ok. Saludos a... no sé cómo llamarte. Dame un apodo, por favor. O sea que los están cerrando, sí. Ah, mira qué interesante. No, pues yo andaba ahí perdida en Oaxaca. Andaba por ahí perdida. ¿Qué nos comenta Eduardo Gremori? Feli, ¿quién es Feli? Jorge Ávila, a caray, se le trabó la lengua a la comadre. Perdón. Perdón. Por cierto, ya no tengo gripa, como podrán escuchar. No sé qué pasó ese día, las defensas andaban mal. Eduardo Bravo, pues ya se lo había dicho, pero va, voy a repetir, muchas felicidades por tu cumpleaños, un abrazo, gracias. Bien, un cover se logró el primer objetivo de hoy. Gracias, espero les haya gustado. Ok, bueno, pues vámonos con pedidos musicales, ¿no? Vamos con pedidos musicales. Pues enseguida regresamos, vamos con los primeros tres pedidos musicales. Está muy buena la plática, pero pues ustedes vienen a escuchar música, ¿no? No estar aquí escuchándome hablar las dos horas. Vamos con el pedido de Tavo Rodríguez. Brother, Dancing in the Moonlight. Wow, ok. Pedido de Brian Reynoso. Tomomi Nishimura. Y terminando este bloque musical con el pedido de Jorge Ávila. Un clásico que él nos trae, September Sun. Pues vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Oh, 大好きな歌を力いっぱい歌います。 Yeah. Gina Sánchez, la voz de Kikyo en Inuyasha. Y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica. Lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere, renace. Radio Anime Nexus. Shikai, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Muy buena música, chicos. Ya tengo aquí los siguientes tres pedidos musicales. Sí, esa fue Kiki Osama. Hasta los boxers la avientan ustedes. ¡Qué bárbaros! Pablito BS nos está aquí contando el chisme. Oh, ok. Dice, yo vengo a platicar y a trolearte. Gracias, gracias, gracias. Eduardo Bravo, quien nos comenta aquí de Eduardo Bravo. Dice, lo que pasa es que Crunchyroll cierra páginas de anime pirata que posteriormente denuncia derechos de autor. En síntesis es eso. Eso sucede ahorita que andan peleándose. Lo peor de todo es que hay anime hasta en X videos, pero ahí hay hentai, ¿no? Y todo eso. Eduardo Bravo. Jorge Ávila, caray, yo pensaba que la comadre ya se iba por ese audio. ¿Por cuál audio, compadre? Jorge Ávila, ya mencionaba la innombrable o mejor conocida como esa. Así es, esa señora. Jorge Ávila, bien, se vienen nuevos videos de Aome Aventuras, yes. Sandra Sanz, hola Fernanda, ¿cómo estás? Bien, gracias, feliz cumpleaños, besos, muchísimas gracias. Jorge Ávila, no pasa nada, comadre, si no avisas mejor, que haga las cosas con gusto a tener que sacrificar sus aventuras. Perdón, bueno, es que me gusta avisarle sobre todo si llego a faltar un día de transmisión. No sé, es un compromiso que tengo con ustedes, chicos, con la audiencia, con la radio. Giancarlo, dije yo, ¿me conoce a la youtuber mexicana Yarisan? No, no la conozco. Creo que mejor conozco a los extranjeros. Ella hace videos de Japón o qué, mi estimado Giancarlo, coméntame por favor. Jorge Ávila, yo la verdad ni idea de que era el Super Bowl, solo me acordé de que era la Cande. Andaba de fiesta, que la Cande estaba de fiesta. Luis Castillo, feliz cumple, DJ Yaume, Jikai, saludos, gracias. Pablo BS. Y porque Ome lo pidió y es la cumpleañera. Ok, ahora sí lo que yo pido hacen, qué bien. Le cumpliré su deseo. Gracias a la bella, hermosa, atractiva, suculenta, bonita, linda, dulce, radiante, deslumbrante, sabrosa, caramba, magnífica, estupenda, espléndida, preciosa, piadosa, bondadosa, exquisita, grandiosa, ya dijiste exquisita, agraciada, pura de corazón, perfecta diosa de la belleza, Kiki Osama, y acá me llama por ser que Aome se acordara de nosotros después de divertirse en su viaje. Perdón, me disculpé. Les digo, por eso no tengo novio, porque aquí tengo como, ¿cuántos nos están escuchando ahorita? Como ciento y tantos novios. Por eso no tengo novio, porque a estas escuchas les tengo que dar explicaciones. A ver cuántos están escuchando ahorita. 108 novios tengo ahorita escuchando la radio. Les tengo que dar explicaciones aquí a mis maridos. Pablo B.C., no fue nada, hombre, ya que tú lo pediste, no podía dejar de poner a ya sabes quién. No la conozco, Giancarlo, a Yarisan, la verdad. Ay, miren, ya puse mi musiquita de felicidades, vamos a cantar esta. Y como dicen, la la la la. Nada más porque andamos de fiesta. Hoy vamos todos a cantar con alegría en el corazón. conmigo todos a cantar al ritmo de este reggaetón. Felicidades, felicidades, y bien la pases, y vamos a bailar, y date una vueltecita, y olvídate los pies. No me la sé. La ensayé en la tarde, que fue lo peor de todo. Turita, y sigue sin parar. Que no te falte en la vida amor y felicidad. No, no, no. Lo peor es que la ensayé en la tarde y bien que me la sabía, ahora no me la sé. Me gusta mucho esta canción. Vamos todos a cantar. Oh, la gris en el corazón. Todos a cantar al ritmo de este reventón. Felicidades, felicidades, que bien la pases, y vamos a bailar. Mueve la cinedita y mueve también los pies. Una vueltecita, olvídate del estrés. Menea la cinturita y síguela sin parar. Que no te falte en la vida amor y felicidad. Les digo que la ensayé en la tarde, bien que la ensayé, bueno, se estuvo el intento. Adiós. Arréstame a tus novios. Ah, ahora sí me es robot. Ah, bueno. Ay, mejor el marido. Ok, bueno, mis maridos. No, pues ¿para qué quieres? Y aquí tengo 108 maridos celosos. Qué bárbaros. Pablo B.C. ¿Y así te quejas de que no tienes novio con más de 100 personas haciendo fila? Ah, bueno, fuera. Ajá. Sales genial cantando sexy. Gracias. De hecho, ni me la sabía. Te juro que la enseñé en la tarde. Gracias, qué Ignacio Godoy. Sandra Sanz, Jay, eres bendecida. ¿Cómo te fue en tu viaje? Bien, muy bien. Les digo que... ay, que a pesar de todo, de lo de mi mamá, del accidente que tuvimos, pues me la pasé bien. Afortunadamente, pues fue un cumpleaños que no me esperaba, la verdad, pasarme bien mi cumpleaños, con todo lo que ha pasado últimamente, pero bien, afortunadamente, y pues los tengo a ustedes. ¿Qué más quiero? Ignacio Godoy, ya te saludé durante esta semana y te vuelvo a saludar nuevamente. Feliz cumpleaños, DJ Yaome, pásalo genial y que tengas más alianza anime para rato en la Nexus. ¿Eh? Que a mí se me te oía. Saludos desde Santiago de Chile. ¿Eh? Saludos. Miguel González, no ponga ensada a la DJ. Gracias. Giancarlo, DJ Yaome, saludos desde Arica, Chile. ¡Ah! ¿Eh? Saludísimos. Gracias por la sintonía. Pablo B.C. Oh, por Dios. Pablo B.C. ¿Qué es esto? Bien. Bueno, ya nos puso aquí toda la historia. Pablo, ahorita la leemos. Sky Hoppers dice: felicidades, muchísimas gracias. Marquitos Gómez, no eres celoso, perfecto. Así me gustan los maridos o esposos. Como el meme, ¿no? Que están pasando ahorita. Ay, ¿cómo es de cómo quiere? ¿Cómo le digo a mi novio que... que tengo que pasar San Valentín con mi marido? Algo así, ¿no? El meme. Recuerdo felices los cuatro, mejor felices los 108. Bueno, 109 conmigo. Incluida. ¡Qué bárbaro! Ah, bueno. Tienes razón, mi querido Carlitos Imán. Ok, muchas gracias por ese... es un resumen, de verdad, qué bueno que resumen. Ok, vámonos a comentar aquí la pregunta que hacían hace rato. Ya nos están pasando. Buenas, ya llegué tarde. Buenas. una hora tarde, pero no importa. Pablo Beche, pues ya nos está pasando la información, mi querido Pablito Beche. Ok. Ay, dejen, agrego más fondo musical, porque sí, sí lo voy a necesitar. Ok. Espérame, aquí están llegando tweets. Listo. Déjenme agrego más Angelus, porque lo va a meditar. Lo va a meditar. Como unos 20 Angelus. Pablo Vélez, trataré de resumir lo más que se pueda. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí, verdad? Ok. Las páginas que realizan streamings de anime están cerrando debido a que una de ellas fue demandada por Crunchyroll Brasil. La otra cerró por miedo a ser demandada. Oh my god, asuntos legales otra vez. Pero hay muchas cosas que no se saben. Crunchyroll no ha emitido un comunicado oficial y la otra, las páginas, una de ellas subió la nueva película de Dragon Ball en japonés y latino a horas de ser estrenada. Ux. La otra página utilizaba hasta los mismos videos de Crunchyroll, cosa que pues quién no se iba a molestar, comenta Pablo B.S. Y después del cierre, varios usuarios comenzaron a quejarse de que nos van a quitar el anime gratis. Quejarse de ese sitio, incluso fueron a mentarles la a la página de Crunchyroll. Oh, oh. Va a doler. Siendo sincero, y en mi opinión es una tontería quejarse de esto, comenta Pablo Bese. De antemano ya sabían que lo estaban viendo, y quien estaba transmitiendo ese anime lo hacía de manera ilegal. Tarde o temprano iba a caer. También existe el hecho de que varias personas no quieran pagar, porque hay varias que sí lo pueden hacer, pero ya todo quieren regalado. Oh my god. Ahora todos, o mínimo los verdaderos fanáticos del anime, saben que adquirir las licencias para transmitirles algo difícil y caro. Estoy de acuerdo en varias quejas que se le hacen a la plataforma, como al catálogo que tienen, pero también se ofrece una alternativa gratuita con comerciales que son para apoyar a los gastos de las plataformas y creadores. Buen punto. Sin embargo, existe mucha información regada y rumores sobre el tema, y también las personas que se dicen ser fans del anime con sus comentarios no ayudan en nada. Oh, ok, gracias mi querido Pablo B.S. por tu comentario. Au, creo que el sonido de aplausos duele cuando tienes puestos los audífonos. Urashima Keitaro dice, dice, yo me pruebo de ti, pobre de ti, también tendrás problemas legales por poligamia. Bueno, es un decir, es un decir. ¿Y eso de qué me perdí? Comenta Kuron. Ok, bueno, pues ahí está la información. Ya Marquitos Gómez también nos está pasando una página. Pues la voy a leer con detalle para enterarme bien de la situación, chicos. Yo creo que el Sensei Inuyasha, mañana por cierto, o ahorita, los chelos finos, pues no se lo pierdan. En punto de las 9, hora México, llega el Sensei Inuyasha, Tokiji-kun y compañía a comentar lo mejor del mundo de los videojuegos. A ver si comenta algo de esto el Sensei Inuyasha. Si no, mañana yo creo que lo va a estar comentando ahí en su transmisión. Vale, él está un poco más informado de esto, chicos. Chéquenlo. No se lo pierdan mañana de 7 a 9 p.m. hora. Justamente en este mismo horario. Hora México. Sandra Sainz comenta: qué malo por personas así se cierran las páginas de anime. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues sí, desafortunadamente. Bueno, fue un decir, Carlitos Imán. Ya, ya, creo que eso de los novios y esposos está creando mucha polémica ahorita. Miguel González, dígame, si quieres ver anime en internet, ahora tendrás que entrar en X videos. Oh my god, en serio. Miguel González, oye DJ, no todos los que te escuchamos somos hombres. Miguel González, entonces no eres hombre, porque tienes nombre de hombre. Jorge Ávila, caray, 108 novios, solo debe de quedar uno. Cálmense, ya no empezaba a trolear con eso. Será un ballet royal, ¿quién será el último en pie? Ok, fue un decir, ya, tranquilos. Qué bárbaros, ¿cómo les gusta trolearme con eso? Bueno, ¿qué sería de un cumpleaños sin trolear a la cumpleañera, verdad? Dios. ¿Te vas a aventar a hacer Citrus Live Action? No, por supuesto que no. Kevin Cervantes, te quedó buena esa canción. ¿Para cuándo la versión completa en tu canal de YouTube? Ay, no, en serio, ¿quieren la? Esa de, ¿cómo se llamaba? De Felicidades de Mariachi Gamamil, pues estaría interesante. ¿Sí? ¿La escucharían? Si la escuchan, yo encantada de grabarla. Bueno, es más, lo voy a grabar aunque no la escuchen. Ay, quien quiera la pone, quien no, pues no. Les dejo el link de Yarisan, ok, gracias. Lo voy a checar, yo amo YouTube. Se nota, ¿verdad? Siempre vean anime gratis, porque si ya están perdiendo el tiempo, no pierden también tu dinero. Oh my god, ¿qué te pasa, Alfredo Espinosa? ¿Cómo pones eso? Es irónico el ser, ¿no? Es irónico lo que dice Miguel, pero sí, ya hay gente que ha subido anime a X videos, la página y a otras. Oh my god. Así claro que no la va a ver. Jorge Ávila. Pero vamos con más. Vamos con más pedidos, chicos. Enseguida regresamos. A ver, vamos con pedidos musicales. Déjenme checar en cuál nos quedamos. Ah, cierto, cierto. Bueno, siguen aquí comentando. Vamos con el pedido de. ¿Dónde anda? Uy, es que están llegando varios mensajes ahora. Aquí está. De Francisco Menchu, con todo gusto. Vamos a escuchar Hi Cali Tip Taps. Vamos a escucharlo. Se ve del pedido musical de. De Domeki. El tema de Evangelion, por supuesto. Y terminando con el pedido de Ilse Aguilar. Tema de Yoshiki Zipak en versión japonesa, por supuesto. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. Enseguida volvemos. Fight, fight, 想像してみてよ, just your life. Kamera が捉えた夢のかけらちゃんと映して

No es lo que piensas. Solamente te amo a ti. Ay, ya no te creo. Eres un mentiroso. También los Sunset Raiders. Solo hay un problema. ¿Cuál? Que la abuela está en el piso de arriba. ¡Mi pierna! Lo sentimos, abuela. Todo esto y muchas troleadas más las puedes encontrar en Seinen Forever. Continuamos con la transmisión. Jikai, pues ya regresamos, es Jikai, con Y, no Jikai, como le ponen ahí luego, es Jikai. Ok, pues vámonos con más, hasta me dan ganas de, sí, estaría bien. Ay, no sé, tal vez después hagamos eso. Jorge Ávila, sí, comadre, usted haga covers, gracias, compadre, pues ahí tengo planeado 2 covers. Porque tenemos que tener 7, tal vez 7 nuevos, o con los que ya tenemos, no, nuevos yo creo, para ahí, una dinámica que estamos organizando para el mes de celebración de los 10 años de Alianza Anime. Yes, 10 años, qué rápido. Yo y Cervantes, sí escucharíamos la canción de Yeyome, yes, oh. Qué lindo, muchísimas gracias, Kevin. Ignacio Doy, Gonzalo es genial cantando sexy. Gracias. Pablo B.C. Propongo un torneo para ver quién se queda al final con DJ Yaume. Puede ser de videojuegos, deportes, un torneo como el de las artes marciales. Cálmate, Pablo B.C. ¿Qué onda con eso? Giancarlo, DJ Yaume, no se pierda los nuevos capítulos de comercial. DJ Yome, no se pierdan los nuevos capítulos de Dragon Ball Super, solo por Cartoon Network Latinoamérica. Gracias, mi estimado. Ok, trataré de verlos, pero estoy peleada con mi cable. Aclarando, el Jikai, que es con Y, no Jikai. Jorge Ávila es Jikai con Y. Kevin Cervantes... Pero olvidan lo más importante, el torneo es solo el primer filtro. Todavía queda el que ella dé el visto bueno, pero de igual forma apoyo eso del último MP. ¿Qué les pasa, chicos? Se pasan. Nos comenta Marquitos Gómez. Ahora que recuerdo, Crunchyroll también era una página que subía contenido asiático ilegal. Hasta que empecé a comprar licencias. Qué irónico, ¿no? Pues sí. Cosas que pasan. Chicos, también me comenta Ramp. Aquí en el IRC, saludos a todos en el IRC, por cierto, que este tema ya lo trataron en programas anteriores aquí en Radio Anime Nexus, el programa de RAMP, y en ¿cómo se llama? Espérenme, es que no ando muy familiarizada con el nombre. Ay, ¿dónde está? Oh my god. Con los Rangers, ¿no? Bueno, con el programa de Tokiji de los domingos. Ahí ya también lo trataron, chicos. Así que para más información, por favor escuchen esos podcasts de mis compañeritos. Que ellos pues ya, los Rangers, ya hablaron de todo esto, chicos. Ya ellos lo trataron, ya lo analizaron. Yo la verdad apenas me estoy enterando y pues estoy comentando lo que ustedes me están compartiendo de información. ¿Vale? Ok, Jikai. Jorge Ávila, ¿qué pasó, comadre, con su cable? ¿Ya los regañó? No, compadre, no los he regañado. Es que como yo veo más videos de YouTube y todo eso, la verdad, como que no me ha importado mucho no tener cable. La verdad, ando ahí escuchando videos, música, viendo a youtubers. La verdad, no me hace mucha falta. Si el último en pie es el que se queda con todas las personalidades también, pues sí, ¿no? 2x1, no es cierto, 3x1. 2x1, ya andaba quitando una personalidad ahí. Bien, vámonos con los últimos pedos musicales de la noche. Y pues ya para venir a concluir esta celebración de cumpleaños. Muchísimas gracias, mis queridísimos ran escuchas. Vámonos con más pedidos musicales. Jolines, qué rápido se pasa el tiempo. Ay, ay, ay, ya me cansé. Lo que pasa es que ayer llegamos del viaje como a las 6 de la tarde, más o menos, porque fuimos a comer, obviamente. Pero sí, estuvo pesado. Yo voy a dormir temprano. Yo creo que más saludo a Rash. Escucho un ratito a los Cholos Finos y a dormir, porque mañana hay escuela otra vez. Ay, qué cosas. Bueno, chicos, mañana vamos en lo que abre la página. Pues no te pierdas a Freaky Random mañana con Ceras Victoria, de 5 a 7 p.m. hora México. No te la pierdas, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. No te pierdas a mi querida Ceras Victoria. Tiene una hermosa voz, la verdad, querida Ceras. Y después de ella, no te pierdas al Sensei Inuyasha, amo y señor de Radio Anime Nexus. De todo lo que toca la luz aquí en Anime Nexus, él es el amo y señor. No te pierdas al Sensei Inuyasha mañana con las viejitas del Sensei, ¿no? ¿Toca mañana? ¿Sí, Sensei? ¿O es Akihabara? Creo que es las viejitas de Sensei. Bueno, pues no te lo pierdas mañana de 7 a 9 p.m. hora México. Y al terminar, no sé si ya estará disponible esta Psycho Mystic. ¿Alguien lo sabe? Comuníquense a cabina para más información. Pablo, desde que comiencen las votaciones para ganarse a DJ Yaume. Ay, cálmate. ¿Qué? Yo no estoy en venta. Fútbol, básquetbol, artes marciales, videojuegos, canto, baile. Propongan. También de anime. Claro. Tiene que ser de anime. Entonces está confirmado. Será batalla muerte. Pelea muerte con cuchillos. Jorge Vila, 3x1 o 4x1 le faltó. Las rizos verdes. ¿Cuál rizos verdes? Si ella ya está ganando dinero y fortuna por ahí. Ok, vamos con los últimos pedidos musicales de la noche. Ya, cumplimos todos los pedidos. Vamos con... no, todavía nos va a faltar otro bloque. Ok, perfecto. Vamos con el tema de Dragon Ball Super Ending 10. Giancarlo, que vuelve a colocar este tema como pedido musical. Muy bien, la semana pasada también él lo colocó. Tuve el tema de Senshumbuta Yoruwa Bonnie Gear, que también Eduardo Gremori lo vuelve a colocar esta semana en pedidos musicales. Y terminando con el pedido de Ignacio Godoy, el tema de Bret Hart, Shaman King, cover latino de Gaby Vega, por supuesto. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Veo a través de mi ventana.

futuro invisible. Y las visiones vienen una y otra vez. Y si quiero alcanzarlo, hacia el cielo miraré. La oscuridad no me detiene. Eternamente en un rayo de luz creeré. Sé que puedo liberarlo, ese poder para entender. Hay indignación si en la vida no has tenido cuanto quisiste. Te protegeré, ya lo decidí, te hago un juramento. Como el viento volaré, directo a tu corazón. Muy profundo entraré y voy a refugiarme ahí. La pureza de tu ser, siempre la puedo sentir. Se refleja en tus ojos claros como el cielo azul. Cuando llegue el final de esas guerras sin razón, no me importa si he dudado y la fe no perderé. Eso que nos dividió, diferencias de poder. Si es que nace el amor, desaparecerán de aquí. Esas estrellas tan lejanas, ten por seguro que no dejarán de brillar. Y aunque mi vida se extinga, mis sueños te entregaré. Ansia y confusión nos oprimen y son causantes de tanto llanto. La superaré, es una promesa a aquellos que amo. Como las olas en el mar, se la arena arrastrarán. Ahogaré todas tus penas, borraré tu gran dolor. Si la luna pasará, esta historia de los dos. Cada una de sus frases será una revelación. Las heridas que hay aquí, mis momentos que perdí, me confirman que el tiempo no se puede detener. Mi camino fracasó, un deseo se arruinó. Si es que nace la esperanza, cumpliré mi sueño hoy. Como el viento volaré, directo a tu corazón. Muy profundo entraré y voy a refugiarme ahí. La pureza de tu ser, siempre la puedo sentir. Se refleja en tus ojos claros como el cielo azul. Cuando llegue el final de estas guerras sin razón, no me importa si he dudado, pues la fe no perderé. Eso que nos dividió, diferencias de poder. Si es que nace el amor, desaparecerá de aquí. Chica, y vamos por el último bloque musical, el pedido de Marquitos Gómez, por supuesto, de las Quintillizas y el pedido de Miguel González. Vamos con esto y regresamos para despedir la transmisión. ろう。複雑に心の中でも変わってゆく気持ち、ずっとこんな関係続いたらいいのにな。忘れられない思い出もこれから増えるストーリーも、あなたなしだったら意味がないためよ。 Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias, chicos, por su sintonía una vez más. Gracias a los chicos del IRC, a Ram, a Urashima Keita, a Torito de Ginamor, qué milagro, a Frank San, a Gira Curva, a Marquitos Gómez, a Natura, a Nes, a Umashi y a Skyhoppers. Gracias, gracias, chicos, por la sintonía. Y a los chicos de Facebook, muchísimas gracias. A Pablo Vélez, a Jorge Ávila, a Eduardo Bravo, a Sandra Sanz, por supuesto. Gracias, chicos, por la sintonía, por mencionar algunos. A Kevin también. Kevin anduvo muy activo hoy en la transmisión. Gracias, chicos. Bueno, y pues muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado la transmisión del día de hoy. Este es San Martes. Pues no se pierdan nuestra próxima emisión, que va a ser 13, ¿verdad? Martes 13. Oh my God. Espero que sea de buena suerte. No, es cierto, es martes 12. Martes 12. Ah, perfecto. Martes 12, no hay problema. Pues no te pierdas el próximo martes 12, que tenemos el tema de la sección Let Me. La sección Let Me es nuestro programa especial de San Valentín, y en la cual solamente hay una regla que aplicar. Sin dedicatoria no hay pedido musical. así de simple, así de sencillo. Y pues vayan eligiendo qué canción y con qué dedicatoria va esa canción, por favor, mis queridos ran, escuchas. GK, pues muchas gracias por sus mensajitos de felicitaciones. Gracias por todo el cariño que me manifiestan, chicos. Yo, la verdad, también los quiero mucho, mucho, con todo mi cocoro. Y pues, no sé, yo creo que hay una canción, habla de Mico de las Quintillizas. Bueno, no sé, andan ahí comentando en el IRC. Pues yo creo que esta canción expresa todo lo que siento por ustedes, mis queridos ranas escuchas. Así que no encontré una mejor canción para despedir esta transmisión que la siguiente. Escuchémosla, por favor. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré: mi cariño es para ti. Te quiero yo y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré: mi cariño yo te doy. Es cierto, es cierto. Pero vamos a despedir el programa como gente decente. Gikai, muchas gracias por la sintonía. Una vez más aquí en Alianza Anime con DJ Yaume. Nos escuchamos y leemos en el próximo San Martes. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejo con esta canción de Be My Angel, Tatsuko Enomoto, en cover latino, por supuesto. Vamos con esta canción que significa tanto para mí. Gracias por la sintonía. Continúen en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más.